Radio con nuestro amigo que ya está en la mesa de trabajo, Horacio Froy. ¿Cómo estás, Horacio? Buen día, Pablo. Buen día, Pablito, ya del otro lado del vidrio. Bueno, buen día a la audiencia. Bien, bien. Ahí hemos está, Un fin de semana bastante movidito con el tema de castraciones. Bien, Sabías que estuvimos allá en Calabacilla. Un buen número. Bien, bien, bien. Para hacer una jornada calurosa que por ahí cuesta moverse. Te digo que fueron 44. Bien, mirá qué lindo, mirá qué lindo el número. Sí. Qué bueno esto de que se abra lo que es el departamento, ¿no? A partir de que, obviamente uno entiende que la Municipalidad de Concordia hacen Concordia, pero los restos ciudades o pueblos de lo que es el departamento por ahí quedan afuera de eso. ¿Cómo están trabajando los municipios ahí? Este municipio que es Goldine, Estancia Grande. Estancia Grande. Pero tiene obviamente injerencia. Claro, claro. Nosotros hablamos con, o mejor dicho, Mirta se comunicó con la señora de él hace un par de meses, le planteó la necesidad que había de iniciar programas de castraciones dedicados a las personas que no tienen recursos como para pagarlo, como para traerlo a Concordia. Y bueno, ella accedió a hacer la gestión del municipio y bueno, logramos que en principio se hiciera en el barrio de Yuquerichico, creo que fue en octubre, ahí mismo, que también fue un éxito porque tuvimos alrededor de 50, 50 seguro. Y pico de cirugías. Lo que sería el resto del departamento, ¿no? Tenemos a la Yuic, la Criolla, sí, ¿cómo estamos ahí? Y bueno, la Criolla también está trabajando y está este sábado precisamente van a los Charrúas. Mirá, el sábado próximo. Y el siguiente, el 18 van a estar en Colonia Lluís. Entonces estamos cubriendo. Sí, se está cubriendo. Y en La Criolla estuvieron castrando también hace un par de semanas atrás. Es decir, que más o menos se va cubriendo todo. Y acá en Estancia Grande, esto fue nada más que el inicio. La promesa está en continuar el... Tener una continuidad en las castraciones. Una continuidad y seguramente eso, vamos eso a ir. Eso de la continuidad en las castraciones, ¿no? Sí. Termina jugando un rol importante. No hacer hoy parar, no sé, 6 meses. Claro. No sería el impacto que buscamos con el tema de las castraciones. No. La ventaja que tenemos es que no se necesita una frecuencia como la de en Concordia. Claro, Concordia. Acá no podés dejar de hacer toda la semana. No puedes parar. Allá podés hacerla uno y al mes siguiente hacer otra y vas a tener controlada igual la población. Ahí está. O la cantidad que se hace en relación a la población. Claro, la cantidad de habitantes, perros que puede haber ahí y gatos, ¿no? Sí. Bueno, acá hacemos un paréntesis, ahora vamos a hablar cómo sigue el tema de las estaciones. Vamos a sumar a un amigo del programa, la verdad que alguien que sabe mucho de estos temas y nos pone muy contento de tenerlos en el programa. Hablamos del doctor Fernando Di Benedetto, es integrante de la Asociación de Funcionarios y Abogados de los Derechos de los Animales. Hablamos de AFADA, abogado de la Fundación Mi Reino por un Caballo. Te comento, soy amigo en FAI y lo digo por la foto. Buenísimo, terrible el laburo de Fernando. Acá le damos la bienvenida. Fernando, buenos días. Pablo Benítez y Horacio Froy te saludan. Buenos días, Fernando. Hola Pablo, hola Horacio, ¿cómo les va? Y bueno, y un saludo a todos los oyentes, un gusto estar acá. Ahí está, Fernando, para nosotros también es un placer. Cada charla que tenemos con vos al aire genera una repercusión acá y nos pone muy contento volver a tenerte casi en este tema de un cierre del año, ¿eh? ¿Cómo estás viviendo? Se viene la época de la jineteada, Fernando, sabemos lo que sentís por los caballos, viene la época de la fiesta, estamos obviamente en contra de eso, ¿cómo lo estás viviendo? Y la verdad que es, bueno, la realidad de los animales es todo el año, en todo el mundo, la realidad nefasta, en donde son explotados y esclavizados todos los animales, sobre todo los domesticados, principalmente, ¿no? Como son los caballos, los perros, los gatos, y también los mal llamados animales de la industria, que son los que la peor la pasan, porque están totalmente invisibilizados. Mira vos. ¿Sí? Y por supuesto los animales salvajes, que con la... cada vez más excesiva del hombre en sus ecosistemas y en sus espacios en donde, bueno, prácticamente por la eliminación contaminación de sus ambientes o tienen que migrar y migran a climas que no son propicios, en donde terminan muriendo o enfermándose. Mira. O simplemente siendo asesinados porque no tienen el contexto original y natural al que deberían tener por la excesiva intervención del hombre y lo que se llama el extractivismo, ¿no? Que hoy está tan en boga y tan cuestionado. Bueno, un ejemplo neto de esto fueron los carpichos en el Nordelta, ¿o no, Fernando? Sí, sí, absolutamente. Que finalmente, bueno, aparentemente habría tenido un final relativamente feliz el tema de los carpichos. Lo que pasa es que, como todo pasa con los osos sociales, cobra auge un ratito y luego después la gente se olvida, la sociedad se olvida, el político se olvida, el funcionario se olvida. A foja cero. Pero no pasa solamente con el tema de los animales, pasa principalmente con los animales porque son los más vulnerables de nuestro sistema, pero también pasa con otros grupos sociales de humanos vulnerables, como son los niños, como son las personas de bajos recursos. Sí, son todos dispositivos de control y de precariedad que se replica primero en los animales y después esa réplica se va a sociales marginados y precarizados. Igualmente, Fernando, yo te pregunto, ya te lo he preguntado, pero hicimos un saltito de calidad en esto, de decir, hoy vemos, ponele, yo estuve mirando los trabajos que hicieron en el Consejo Deliberante Juvenil, en la Feria de Ciencia, y vemos que hay mucho trabajo relacionado al cuidado de los animales. ¿Estos son detalles a tener en cuenta positivamente, Fernando? Muy importante, muy importante, porque acá aquí de la cuestión es la educación y el activismo. Creo que las nuevas generaciones, yo estoy muy esperanzado, porque las nuevas generaciones tienen otra perspectiva, tienen otra empatía, tienen otra sensibilidad. Lo que pasa es que estamos en un sistema político en donde todavía esas nuevas generaciones no han tenido acceso, y espero que tengan acceso, porque estamos en, repito, estamos en un sistema político en donde nos manejamos con las figuras de los patrones, con las figuras de los jerarcas, con las figuras de semidioses que eligen quién ingresa y quién no. La representatividad, entonces, estas nuevas generaciones, si no cambia el sistema político, no van a tener el acceso a la toma de decisiones de las políticas públicas. El tema animal es un tema netamente de política pública. Seguro. Porque es los derechos animales se relacionan con el derecho público y no con el derecho privado. ¿Por qué se relaciona con el derecho público? Todo derecho público se caracteriza porque el Estado actúa con poder de imperio, ¿sí? Por diferencia del derecho privado, donde las partes están en una posición de igualdad. Caso clásico, en contrato de alquiler, locador y locatario están en un pie de igualdad. El derecho público se caracteriza porque el Estado actúa con poder de imperio, es lo que viene del viejo derecho político, los actos del príncipe, en donde tiene que intervenir el Estado para asegurar los derechos de aquellos seres sintientes, en este caso animales, que por sí mismos no se pueden defender. Entonces ahí aparece la figura del Estado para aplicar la coerción. Por eso es todo el derecho animal es derecho público y es un derecho esencialmente tutelar. ¿Qué quiere decir esto? Que es el Estado el primer responsable en velar por la integridad y la protección y el bienestar de los animales. ¿Sí? Lo que hace la sociedad es producir la transformación del derecho mediante las demandas que van variando de acuerdo a un lugar y un tiempo determinado. Por ejemplo, y se relaciona con lo que vos decías de que ves una mayor conciencia. Yo también la veo. ¿Por qué? Porque va cambiando nuestra moral. Es decir, mi moral individual se nutre de mis sentimientos, de mis sensaciones, de mis pensamientos, de mi empatía y de mi sensibilidad. Yo después esa moral la vuelco necesariamente en una moral colectiva porque estoy en una sociedad, convivo, y después esa moral colectiva, este sentimiento de reclamo, en este caso de los animales, para que cambie su percepción del derecho y dejen de ser cosificados, es un reclamo social que produce una presión que permite modificar el derecho. Por eso se dice que la moral y la ética y las costumbres son una fuente del derecho. El derecho es dinámico, ¿sí? El derecho cambia permanentemente porque nosotros vamos cambiando y porque los sistemas van cambiando, ¿sí? Desde que el hombre salió de la cueva, empezó a relacionarse y se dio cuenta de que tenía que respetar al otro, porque si no implicaba su autoaniquilación, ¿no? Entonces, el hombre fue ampliando sus círculos de empatía y compasión hasta que se lograron formar las naciones. Seguro, ¿sí? Seguro. Porque las naciones se formaron por el respeto de los grupos entre hombres hasta que se logra construir una nación, un país, una organización o una comunidad política. Bueno, lo que estamos reclamando, lo que hacemos activismo por los derechos animales, reclamamos esto, que los animales sean incorporados a la comunidad moral y que sus intereses verdaderamente sean representados en políticas públicas verdaderas y no en cuestiones de maquillaje y meramente cosmetológicas, con fines partidarios, ¿sí? O con fines de autosatisfacción de moral interna y de lavado de culpas. No, eso no sirve porque cae a los 2,5 segundos, porque no viene acompañado ni con políticas, ni con presupuestos, ni con capacitación de los funcionarios, ni con el fomento de la empatía. Pero esto no pasa solamente con la causa animal. Y repito, principalmente pasa con los animales porque son los más vulnerables. Pero pasa con los otros grupos sociales con respecto a las políticas públicas también. Tal cual, tal cual. Bueno, y en ese caso entra también el caballo, cuando hablamos de políticas, ¿no? Con este programa de erradicar la tracción a sangre, pero que después tiene un impacto social, pero tampoco se apunta a eso con políticas claras, con políticas de Estado para tratar de cambiar eso. Si bien no pasa en todos lados, Concordia hoy es un ejemplo de la cantidad de carros que andan por la ciudad, ¿o no? Sí, yo la verdad que en Paraná estamos trabajando por suerte bastante bien desde la fundación. Ahora se empezó a aplicar un poco mejor la ordenanza que prohíbe la tracción a sangre en Paraná. Se está aplicando en forma progresiva. Ninguna transformación social se produce un día para el otro. Pero sí tengo entendido de que en otras grandes ciudades de la provincia están con muchos problemas. El caballo es el animal más explotado en la historia del hombre, porque por un lado el hombre lo toma como un depositario del honor, de la libertad, de que nos salvó, de que nos dio la independencia de los españoles y de que la patria se hizo a caballo, pero por el otro lado es el animal más maltratado y explotado, que se lo usa no solamente como un medio de transporte con la tracción a sangre que terminan reventados y tirados en las calles, se los hostiliza, se los hiere y se los droga en las carreras de caballo, bueno, en las jineteadas, las domas y las jineteadas, yo le cuento al público, están expresamente prohibidas por una ley nacional que se llama la ley 14.346, es una ley penal, que es la ley que tipifica los delitos de maltrato y crueldad en animales. El artículo 3, el último inciso del artículo 3, que es el inciso 8 de esta 14.346, este artículo tipifica los actos de crueldad, establece como prohibición expresa la pelea o la riña pública o privada de animales o los espectáculos públicos en donde se los hiera, maltrate u hostilice, ¿sí? En una jineteada, desde que empieza hasta que termina, se lo maltrata, se lo hiere y se lo hostiliza, porque el animal primero se baja aterrado, va todo el transporte hasta el lugar donde se hace la jineteada aterrado. Llega aterrado porque además ubiquémonos en el contexto, una jineteada, un espectáculo masivo, lleno de gente, altavoces, gritos, música, todo lo contrario es el espíritu del caballo y su y lo que necesita para su desarrollo como animal en base a su especie, no necesita nada de eso. Entonces, está totalmente aterrorizado. Desde que empieza, desde que se sube al medio de transporte, el caballo está aterrorizado. Llega, lo atan a un palenque, lo monta un tipo, le aplica espuelas, lo hiere, lo hostiliza, ¿sí? Y esto es calificado por las provincias como un espectáculo tradicionalista. No puede haber tradición con tortura o no puede haber cultura con crueldad. Entonces es una contradicción manifiesta. ¿Qué pasa? Ustedes se preguntarán, bueno, pero tenemos una ley penal que prohíbe, ¿y por qué se hacen? ¿Y por qué los gobiernos provinciales lo permiten? ¿Por qué? Porque hay un artículo en la Constitución Nacional, que es el 121, que cuando se creó nuestro país, como sabemos nosotros, como todos estudiamos, primero existieron las provincias y después se forma la nación, porque las provincias crean la nación y le delegan facultades en 1853 al Estado Nacional. Pero las provincias se reservaron facultades que no le delegaron al Estado Nacional. Entre estas facultades está el tema de regular las actividades deportivas y los espectáculos tradicionalistas. ¿Sí? Entonces, hay normativa provincial que legitime y permite estas domas o estos mal llamados espectáculos en base a estas facultades no delegadas. Entonces, el Gobierno Nacional dice, no, yo no puedo intervenir porque son facultades no delegadas, y las provincias te dicen, no, pero esto es un espectáculo de cultura y de tradición. Lo cierto es que no hay controles de las domas y las jineteadas. Por más que estén aprobadas, nunca se cumplen los protocolos ni del SENASA, sí, porque además todos esos caballos tienen que tener una rigurosidad en cuanto a toda su documentación, tienen que tener registro REMPA, libreta sanitaria, todos tienen que tener hecho el certificado de anemia infecciosa equina, que tiene que dar negativo. Ese certificado lo tiene que hacer un veterinario matriculado, inscrito en el SENASA, a través de un laboratorio matriculado, inscrito en el SENASA. La mayoría de los tropilleros no cuentan con todos estos documentos respaldatorios en sus caballos. Todo esto es la parte sanitaria. Después, por supuesto, que entran en juego posibles y eventuales otras figuras delictivas, como asociación ilícita, porque estas domas, tenemos las domas legales, por así decirlo, que son las que autorizan la provincia y los municipios, y después tenemos las domas clandestinas, en donde también se hacen apuestas, como en las carreras, a ver qué caballo salta más, o qué caballo se pone más loco, o qué jinete resiste más arriba del caballo coceando. Bueno, y se hacen apuestas, por supuesto, implica un delito que se llama apuestas ilegales, que fue creado en el año 2016 por los legisladores nacionales, que está tipificado en el Código Penal y pena con una prisión de 3 a 6 años de prisión a aquel que organizare espectáculos de juegos de azar sin la autorización del órgano competente. En este caso es la provincia y es IAFAS, porque la explotación de los caballos, ya sea en una carrera o en una jineteada, en donde medien apuestas clandestinas, solamente puede ser autorizado por el IAFAS. Los municipios solamente pueden autorizar los predios y las cuestiones bromatológicas, pero la autorización para que se desarrollen apuestas tiene que ser hecha por el IAFAS, porque es el único órgano de contralor en materia de juegos de azar en la provincia. Fernando, y otra cosa, el otro día en una fiesta importante de la provincia, hablaba con un organizador, te estoy hablando hace un par de años, y me comentaba que la contratación de las tropillas de caballo le salía más caro que la contratación de los artistas para una fiesta. O sea que también hay un comercio importante ahí económico, ¿no? Pero por supuesto que sí, porque cobran un montón, y además, es decir, la tradición y el espectáculo se puede hacer sin crueldad y sin maltratar a los animales. ¿Qué necesidad hay de si esta persona quiere demostrar su destreza, bueno, que haga su destreza de otra forma, que vaya saltando alambrados, no sé, se verá, se organizará. Pero ¿por qué se tiene que herir y hostilizar a un animal que muchos de ellos llegan hasta la muerte porque se quiebran los cuellos? Recordemos otra cosa, los caballos, los équidos en general, la familia de los équidos, que incluye al asno, que incluye a la mula y que incluye a la cebra, tienen una columna vértebra relativamente rígida, que todas estas prácticas a que los someten los destrozan, le destrozan la columna, le destrozan los huesos, lo mismo que la equitación también. El caballo no está preparado para saltar. El caballo, si se enfrenta a un obstáculo, lo rodea el obstáculo, lo evita, le corre por el costado, no lo salta. La equitación, por ejemplo, nace en la antigüedad, ¿por qué? Porque los cazadores, para agarrar más rápido a su presa, ya estaban arriba del caballo, veían a la presa del otro lado del alambrado de la valla, ni se bajaban y obligaban al caballo a que salte el vallado de la finca, de la cerca, del campo. Luego, después, eso se transformó en el mal llamado deporte de equitación. Pero el caballo no salta, no quiere saltar, no le gusta saltar el caballo. El caballo rodea el obstáculo, lo evita, no lo salta. Con la doma y la jineteada pasa algo similar, porque es decir, imagínate lo que se lo somete, que tiene que espueleado con elementos, instrumentos cortantes que se le introducen en la carne y quedan totalmente lastimados. A lo que hay que sumarle, y enfáticamente lo digo, el tema de los tormentos psicológicos a los que son expuestos desde antes que empiece el espectáculo, cuando son trasladados y en todo el durante. Y aparte de todo eso, en general estas personas siguen avanzando en sus métodos crueles y de maltrato cuando incorporan a los espectáculos la monta de novillo, de ovejas, de chancho. En cualquier momento van a salir montando gallinas, ¿no? Y además corrámonos del lado más importante, que es considerar al animal en sí mismo y sus intereses por sí mismo y no por lo que nos pase a nosotros, dejando eso de lado, que es lo más importante, la tremenda violencia que proyecta esto, porque en estos espectáculos, como son promocionados como deportivos y familiares, hay muchos niños. Sí, hay niños, está documentadísimo, nosotros hemos hecho denuncias con mi colega la doctora Juliana de Rigo con respecto a caballos que se han muerto en carrera, o que han sido ejecutados sumariamente, porque eso es otra cosa, te vienen y te dicen, pero no, porque yo los recontracuido, y esos caballos, ¿dónde estarían si no están en esa tropilla? Claro, lo que pasa es que ese caballo deja de ser funcional, deja de ser un instrumento, y desaparece el amor por ese caballo. Ese caballo es ejecutado, caballo es olvidado, ese caballo es llevado a un frigorífico, sí, porque los caballos se comen también, sí, lo que pasa es que los exportamos. Fíjense, y miren que por un lado los amamos, son símbolo de libertad, de fortaleza, de destreza, pero por el otro lado los matamos y exportamos su carne a los europeos, que las venden en las góndolas europeas entre 9 y 16 euros el kilo de caballo. Mirá vos, qué dato, ¿eh? Fernando, y otra cuestión que en esto del cambio paradigmático te diría, hay una cuestión que tiene que ver, uno de los festivales más grandes de jinetea es Jesús María, y es transmitido por la televisión pública, y lo ve todo el mundo, son cambios que tenemos que darlo, y te diría, en el corto plazo, si queremos cambiar eso. Exacto. O no. Exacto, porque yo tengo que pagar con mis impuestos un espectáculo en donde se hiere y hostiliza un animal. ¿Por qué? Porque yo tengo que pagar la TV pública. Seguro. Porque yo tengo que la Municipalidad de Jesús María tiene que, o los ciudadanos de Jesús María tienen que solventar con sus contribuciones este tipo de cosas. Que hagan ese espectáculo para que saquen a los animales, porque ahí también el Estado tiene que garantizar la no violencia, es decir, nosotros, cada uno de nosotros, como ciudadanos, como unidades biopsicosociales, tenemos que ser no violentos porque el derecho nos obliga, ¿no? Pero el Estado es el principal veedor de que eso no se produzca, ¿sí? Porque si no es una contradicción, si justamente el Estado nace para eso, nace porque para que vivamos en paz. Es muy simple el tema del derecho, no hay que enrolarse tanto, el derecho nace para que seamos felices. Seguro, para seguro. Que podamos vivir felices y lograr nuestros objetivos y nuestros fines. No hay otro fundamento del derecho que es que podamos vivir en paz. Lo que pasa es que el animal tiene derecho a vivir en paz por sí mismo, porque tiene derecho adquirido, porque está hace milenios con nosotros. Seguro, en esta comunidad, ¿no? Entonces, se tiene que empezar por ahí. Pero a su vez, también, si el Estado permite y se hace cómplice de prácticas violentas en seres vivos, está incumpliendo su rol fundamental y sus funcionarios, por supuesto que lo representan, al permitir ese tipo de violencia que se propaga en otros grupos minoritarios, como son los niños, como son ciertas personas con discapacidades, seguro, y bueno, seguro. Como son los todos los grupos relegados que ya los conocemos, no me los voy a poner a enumerar acá, pero ya todos sabemos más o menos cuáles son los grupos vulnerables porque vemos la noticia todos los días. Fernando, hay una cosa que quería consultarte, que por ahí sale un poquito a lo mejor del tema, pero también tiene que ver. El Estado municipal, me refiero, tiene que tener intervención a través de su juzgado de faltas en cuanto al control y también condenar, sancionar, gracias Pablo, a sancionar hechos delictivos, ya sea por infracción a ordenanzas o a leyes, específicamente en el tema pirotecnia, por ejemplo, donde hay ordenanzas que lo prohíben y por ahí no se cumplen, como Estado debe ser tanto policial como de castigo. Por supuesto, el tema es así. El juez de falta es el representante del Poder Judicial Municipal, ¿no? Tenés el juez federal que representa la justicia nacional, el juez provincial, por ejemplo, el juez de garantías, o lo antes como se llamaban, juez de instrucción, es el juez provincial. Acá hay que diferenciar dos cuestiones. Por un lado, los delitos, y por el otro lado, la falta. Ahí está. La diferencia entre una y otra es cuantitativa y no cualitativa. Es decir, la falta es un delito en pequeño, pero la juzgan dos funcionarios totalmente distintos, ¿sí? Los delitos de la 14.346 de maltrato y crueldad son de competencia penal. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que interviene un juez provincial, interviene el Ministerio Público Fiscal Acusatorio. ¿Por qué? Porque son tan graves que el legislador nacional decidió transformar estas conductas de maltrato y crueldad en delitos. Es la máxima protección legal que se puede dar, transformar una conducta disvaliosa en un delito, y así se la prohíbe con su consecuente sanción. La falta es de competencia de los jueces de falta e implica un delito en pequeño. Es una afectación a la seguridad y tranquilidad pública de los municipios. ¿Qué pasa acá? El juez de falta siempre tiene que intervenir, porque como vos, como juez de falta, no sabés cuando alguien te viene a denunciar cómo es efectivamente el presunto hecho que te narra el denunciante. Entonces vos primero tenés que asegurarte de que eso sea una falta, o tenés que asegurarte de que no sea un delito. Porque si es un delito, vos como funcionario público tenés la responsabilidad de derivarlo a la autoridad pertinente. En este caso, tenés que hacer el actuado inicial y, si comprobaste mínimamente, prima facie, que se le llama a primera vista, que eso no es una falta y es un delito, tenés que girar toda la policía para que la policía eleve al Ministerio Público fiscal y se empiece la investigación penal preparatoria. Pero puede pasar de que compruebe que no es un delito y es una falta. Por ejemplo, animales sueltos en la vía pública o determinada tenencia de los que se llaman las ordenanzas, la mayoría de ordenanzas, aves de corral o animales de corral, que si bien no se configura un supuesto de maltrato y crueldad como exige la 14.346, que tiene que haber un exceso en el trato de ese animal que produzca un destrato, para que se produzca la investigación del juez de falta basta con que se produzca la mera falta, es decir, un animal suelto en la vía pública, o por ejemplo alguien que tiene un animal y no cumple con las condiciones sanitarias o zoonóticas. Ahí interviene el juez de falta, pero por una u otra forma el juez de falta siempre tiene que intervenir porque es la primera línea pública a la cual el vecino accede. Entonces ahí será una labor del juez de falta hasta dónde llega su intervención y saber cuándo tiene que derivar y cuándo no. Pero esto es muy importante, porque es decir, si el juez de falta no indaga y no investiga un poquito, puede incurrir en los delitos de incumplimiento de funcionario público. Ahí está. Nosotros los funcionarios públicos estamos obligados, cuando tomamos noticia de la presunta comisión de un delito, sea cual fuere ese delito, tenemos la obligación de informar y anoticiar al órgano competente. Ahí está, ¿eh? Bueno, gran explicación, ¿eh, Fernando? Fantástico, por eso nos encanta tenerte en el programa, la verdad que es muy completo. Te agradecemos un montón y esperemos seguir charlando, porque la verdad que para que esto llegue a buen puerto hay que mantenerlo vigente en la información, y me parece que ahí jugás un rol clave. Por eso te agradecemos mucho, Fernando. Bueno, nos reencontramos en cualquier momento y te mandamos un abrazo enorme, ¿eh? Bueno, Pablo y Francisco, gracias. Simplemente cierro con esto, que es un mensaje a los vecinos: pidan, exijan a sus municipios, exijan a sus comunidades políticas respuestas, exijan transformaciones, exijan que se cumplan las ordenanzas, porque a veces un animal puede ser salvado, un animal que todavía no ha llegado a un caso de maltrato y crueldad puede ser salvado, puede ser auxiliado en la instancia municipal. El gran problema que tenemos es que la mayoría de los políticos no quiere invertir en animales, porque eso implica poner inspectores, poner veterinarios, poner centros de recuperación y de rescate, poner centros de alojamiento transitorio, y como tenemos un sistema especista y discriminador del animal, se considera de que es plata en vano, pero no, pero hay un sector de la sociedad cada vez más grande que está reclamándose estos cambios, y los funcionarios del Ejecutivo tienen que prestar atención a estas demandas sociales. Sin con duda. Esto les agradezco enormemente por el espacio, principalmente por el espacio que le dan a los animales y por haberme dado el espacio a mí. Un abrazo grande. Abrazo grande. Muchas gracias, Fernando. Bueno, la verdad que es muy grato charlar con Fernando, muy claro, no te deja nada librado a la duda. No, y es una fuente de sabiduría impresionante, tanto legal como humanamente. Y se enoja con algunas injusticias, ¿viste? Se enoja, pero se enoja con mucha fuente de información, y eso es fundamental a la hora de cambiar. Y está buenísimo el mensaje final: exijamos, che, como sociedad, que hay cosas que tenemos que cumplirla como funcionario público. Y después, obviamente, que hay que orientar recursos si vos querés cambiar esto. Si no, es propaganda que el viento para se la foto, lleva para la foto y después no termina concretándose nada. Y de eso hay sobradas muestras. Así que estaría bueno cambiar así. Aparte, piénsenlo como político. Hasta le puede servir. Mirá lo que te digo. Mirá por qué lado voy. Más allá, yo creo que hay una explicación muy clara. Las leyes, los derechos que se van consiguiendo, como lo dijo, va a partir del comportamiento del hombre. Y el hombre empieza a decir, basta esto. Entonces ténganlo en cuenta. ¿O no? Exactamente. Yo ayer, antes de ayer, hablaba con un medio no de acá de Concordia y le manifestaba hace unos años prohibir que fumaras en algún lugar realmente era impensable. Te reía. Sí, sí. Fumar hoy, colectivero manejando. Claro, hoy ni se te ocurriría prender un cigarrillo cuando vas viajando en un colectivo donde van 40 personas. Es un buen ejemplo. O entrar a algún lugar fumando sabiendo que el resto de las personas a lo mejor no le cae bien, ¿no? Es decir, es un derecho tuyo. Seguro. Fumar si querés, porque te gusta, porque sentís placer, por lo que sea. Pero sin molestar a nadie. Pero sin molestar a nadie. Y eso está ahora en tu mente, es decir, está en la mente de la comunidad, que está bien, es un placer que me doy, pero sin molestar a nadie. Seguro, ahí está. Horacio Brillante, como siempre. Bueno, nos reencontramos hoy, es como un formato de cierre, pero obviamente, Horacio, está programado para que venga y haga un recorrido por lo que fue el año, ¿no? Un resumen con las general. Porque obviamente, increíblemente, mañana entramos el mes 12. Increíblemente, se nos pasó el año, así que Horacio nos vamos a reencontrar en cualquier momento. Por ahí fuera de lo que es el formato de los martes, porque ahora tenemos que organizar, hay un montón de pedidos, pero obviamente que Horacio está en la grilla para hacer un recorrido con todo lo que pasó, ¿no? Y seguir peleando por el tema de la ley y el tratamiento, que no pierda estado parlamentario. Estamos contentos porque parece que no. No, creo que no va a perder. Así que estamos atentos, hay buenas respuestas. Yo conozco lo manda Horacio. Hay buenas respuestas, pero obviamente nos ponemos ansiosos. Nosotros queremos que esto se acelere, ¿no? Se termine ya. Se termine ya y celebrar que hay una aprobación de una ley integral que protege de una manera a todos los animales. Por lo menos, cierto grado de protección. Claro, que se avance. Seguro. Horacio, gracias. Nos reencontramos en cualquier momento. Beso grande a Mirta. Y bueno, estamos en contacto ya para hacer el balance y cierre del año. Que será en diciembre. Hasta ahí entonces. Pablo.